Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace tiempo caminaba yo con cierta pachorra en un centro comercial cuando una señora me alcanzó presurosa y me dijo: ¿usted es Guillermo Ochoa, verdad? Sí, señora, le contesté con orgullo de que alguien me reconociera. Me encantan sus comentarios, dijo la señora. El orgullo se me infló como globo. Qué bueno que así sea, le dije. Sobre todo el de la carta del padre gallego a su hijo. Fue una maravilla, exclamó la señora con el rostro hecho un sol. El globo de mi orgullo se pinchó. Ese comentario no era mío. Desde entonces procuro que lo que me fusilo, es decir, aquello que tomo prestado por un rato, aunque siempre con advertencia, sea por lo menos pues un poquito peor de lo que yo escribo. Por fortuna, no es el caso de hoy. Por más que busqué algo peorcito, no lo encontré. Tomé entonces algo mejorcito, simpático, que me enviaron vía internet y que, como decían los clásicos, pongo a la consideración del culto público, esperando que lo goce, como yo gozaré la partida de golf con los amigos que me llamaron hace rato para hacerme ver que ya dejó de llover y que ya salió nuevamente el sol. Mi fusilata de hoy se llama Nuevas Palabras. Es, de hecho, un diccionario. Les repito, me lo enviaron vía internet y nos entregan nuevas definiciones. Por ejemplo, camarón, aparato enorme que saca fotos. Decimal, pronunciar equivocadamente, es decir, decimal. Becerro, que veo observa alguna colina prominente. Bermuda, observar a la que no habla, bermuda. Telepatía, aparato de televisión para la hermana de mi mamá, telepatía. Anómalo, hemorroides. Telón, tela de unos 50 metros cuadrados o más. Berro, pastor alemán. Barbarismo, colección exagerada de muñecas Barbie. Polidesia, mujer policía que no entiende explicaciones. Chinchilla, ausencia de un objeto para sentarme. Chinchilla. Diademas, 29 de febrero, diademas. Dilemas, háblale más. Manifiesta, cuerga de cacahuates. Me oyo, me escucho. Atiborrarte, desaparecerte. Cacareo, excremento de reo. Cachivache, pequeño hoyo a punto de convertirse en bache. Endoscopio, preparar todos los exámenes excepto dos, endoscopio. Ni trato, ni lo intento. Nuevamente, cerebro sin usar. Talento, nota rápido. Esguince, 14 más 1. Asfaltado, expresión de una maestra al niño que no asistió a la escuela. Asfaltado. Depara, tarjetita para regalo. Embarnecer, ponerse como Barney. Ministerio, pequeño aparato de sonido. Nogales, que descobijas. Rebates, lo que hiciste en Chapultepec. Alabanza, lugar a donde se va la comida árabe. Alfalfa, primera letra griega, griega, griega. Primera letra, letra griega, griega, alfalfa. Indonesia, vendedora de verdura que no entiende razones. Ir aquí, expresión naca para que voltemos, ir aquí. Sorprendida, monja en llamas. Ondeando, ontoy. Y felicidades porque ya salió otra vez el sol. Hoy puede ser un gran día y mañana también.